vamos a arrancar informativamente la, la mañana de la red y nos vamos a ir para el sur del país. Ayer tomábamos conocimiento del caso de Tomás Agustín Vallejos, que bueno, que tuvo un incidente con la policía, de estos incidentes frecuentes, incidentes estoy siendo como muy indulgente, ¿no? Cuando lo digo de esta manera, y no lo digo casualmente de esta manera, porque después vamos a ver cómo lo trataron los medios locales, pero Tomás Vallejos recibió una agresión que de parte de la policía que determinó un problema en uno de sus ojos. Queremos charlar con su mamá, con Lorena Valdés, para ver la dimensión del asunto y en qué circunstancias se dio. Lorena, bienvenida. Yo soy Fernando Tevel, estamos con Luis Angió y este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y acá. Va, me imagino con la situación. ¿Por qué no nos contás lo que pasó con Tomás? Bueno, el domingo a la madrugada, bueno, Agustín tiene 15 años. Uh-huh. Venía de un cumpleaños, y bueno, te puedo contar lo que nos contaron a nosotros los chicos que pudieron llevarlo hasta el hospital. Uh-huh. Que cuando él va por una calle acá, de un barrio acá de Cipolletti, lo encuentra que lo estaba golpeando la policía. Eran cuatro oficiales que estaban ahí, lo estaban pateando, le estaban pegando en el cuerpo y lo estaban insultando. Uh-huh. En eso los chicos estos llegan al lugar y le dicen que andaba con ellos, que ellos se los iban a llevar, que no le pegaran más porque era menor. Y bueno, antes de que Agustín se levantara, el policía le pega otra vez, otra patada, y Agustín quedó rengo. Uh-huh. Con dolor en la pierna, empezó, claro, a renguear. Y les dice, bueno, les cuento hasta tres y corran, le dijo. Cuando ellos se dan vuelta, dice, para irse, escuchan el ruido del escopetazo. Uh-huh. Cuando cargan la itaca y el primer escopetazo al aire. En eso los otros chicos salen corriendo y Agustín quedó más atrás por el dolor en la pierna y gira. Cuando gira, le entró otro, le dispararon otra vez, iba a la cabeza. Agustín se da vuelta y entra el impacto del perdigón en el ojo derecho. Uh-huh. Ellos, bueno, Como si estuvieran de casa, digamos. Claro, sí, tal cual, uh-huh, tal cual. En eso los chicos escuchan que Agustín empieza a gritar. Cuando vuelven para atrás, los policías vuelven a tirar otra vez, hicieron tres disparos. Los chicos vuelven a buscar a Agustín porque él empezó a gritar, me dieron en la cabeza. Vuelven, cuando los chicos se van a acercar a Agustín, esta policía les tira gas pimienta para que se alejen. En eso se suben al patrullero y se van. Lo dejan tirado a Agustín. Uh-huh. Entonces los chicos lo agarran entre los brazos, así, salen corriendo. Corrieron como tres cuadras tratando de parar algún vehículo o algo, nadie paró. Hicieron tres cuadras y paró un chico en una moto, que fue el que lo llevó con una de las testigos, fue los que lo llevaron hasta el hospital. El chico este de la moto lo deja en el hospital y se va. La chica entra con él y ahí pudo ver que el disparo había sido en el ojo derecho. Uh-huh. Bueno, después lo tuvieron que operar, Agustín perdió su ojo, le tuvieron que sacar el globo ocular porque estaba destrozado. Uh-huh. Y los primeros informes que había dado la policía, que eso había sucedido en un entorno de peleas entre bandas, como llaman ellos, lo cual es mentira. Agustín se iba a la casa de su papá solo, caminando, después del cumpleaños, y ellos lo interceptaron y le pegaron. Claro. Hicieron lo que quisieron. Claro. Es más, los testigos, a la chica que lo lleva al hospital, que fue la que dio todo, como le pegaron, todo, lo lleva al hospital. Cuando Agustín le dice, anda, fíjate si llegó mi mamá, mi papá, porque tampoco nos avisaron ni del hospital, ni la policía, que Agustín estaba en el hospital, que había sido lastimado. La chica sale y cuando salen ya estaba otro móvil policial, el cual empieza a insultar a la chica, la empieza a empujar, y la chica sale corriendo. Uh-huh. Hizo una cuadra, le interceptó una camioneta de la policía, la subieron arriba al patrullero, le empezaron a pegar, la llevaron al destacamento, le pegaron, la chica tiene fractura de la nariz, le fracturaron el tabique, fisura la mandíbula, y la mano derecha, el dedo del medio, lo tiene reventado porque le pisaron la mano. Uh-huh. O sea, la torturaron para que no hablara, no dijera nada. Uh-huh. Fue... ¿La policía dio alguna explicación oficial de lo que sucedió? No, yo ayer estuve en fiscalía con la abogada y no, dicen que sí, que ya lo tienen, pero no nos dieron ninguna explicación de por qué fue. Eso es lo que dicen, que fue una pelea entre barras, entre bandas, uh-huh. que nada que ver. Uh-huh. Pero no nos dicen por qué los dispararon. Agustín no tenía armas blancas, no tenía arma de fuego. No entendemos el por qué el accionar, claro, de ellos. Y la bala, digamos, el perdigón que terminó con que hoy tu hijo haya perdido el globo ocular, haya perdido la visión de un ojo, era, ¿sabes si era de plomo o era de goma, de los que se usan generalmente para reprimir? No nos dijeron nada, no, porque cuando estaban operando a Agustín, la policía estaba constantemente tratando de querer sacar la prueba, digamos. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Y el papá de Agustín les dijo que no, que hasta que no llegara el fiscal o una orden judicial, él no iba a permitir que tocaran nada. Claro. Y el médico hizo exactamente lo mismo, lo dejó bajo llave hasta que llegó el fiscal. Uh-huh. Pero constantemente ellos queriendo, viste, entorpecer. Sí, sí. Y tratando de sacar las pruebas, buscando a los pibes. Nunca nos dijeron que estos chicos que habían sido testigos, que los llevaron hasta el hospital, habían estado detenidos todo el domingo, sin motivo, ¿entendés? Cuando uh-huh. los soltaron le dijeron contravención. Claro. ¿Ustedes viven en el barrio Obrero? Yo vivo en el barrio Obrero, el papá uh-huh. de Agustín vive en el barrio Don Bosco. Uh-huh. Bueno, ustedes están ahí en un conflicto por la tenencia de la tierra, ¿no? Sí. Intentando evitar casi de manera constante un desalojo. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y es habitual que los chicos más jóvenes tengan que pasar por estas situaciones de verdugueo con la policía? Sí, acá es constante, en Cipolletti, no tan solo acá en el barrio Obrero, uh-huh. en todo Cipolletti. Los es generalizado, no es puntualmente con ustedes, es generalizado. Es generalizado, quizás no se habían dado cuenta que el pibe venía del Obrero, claro, ¿viste? Claro. Es generalizado, lo que pasa es esto, que sí. Uh-huh. Hoy le tocó a Agustín, lamentablemente, y como nosotros estamos acá en el Obrero y hay organizaciones sociales que conocemos y que nos apoyan en esto, uh-huh. Y los vieron en el hospital los mismos policías, fue como que ahí se empezaron a asustar un poquito más y tratar, claro, de embarrar la cancha para que no se aclare. Pero los chicos ya identificaron al que disparó, al que les pegaron. Los tienen identificados a los policías. Sí, los chicos los tienen uh-huh. identificados. Lo que pasa es que en fiscalía no nos quieren corroborar lo que nosotros tenemos. Es como yo les dije, nosotros no queremos que metan preso a cualquier perejil y a este mañana lo manden a otro pueblito a seguir matando pibes. Uh-huh. Claro. Es la realidad. Sí, sí, sí, sí, sí, sin dudas. Es terrible lo que contás, ¿no? Porque sí. uno sabe que estas cosas ocurren, que ocurren en todas partes del país, con todas las provincias, y sí. sin embargo no deja de sorprenderse de este tipo de metodologías como la que vos estás contando que utilizó la policía con tu hijo y con los otros chicos, de tenerlos allí... digamos como objeto de caza, ¿no? Una cosa increíble de pedirles que corran y dispararles probando la puntería, cual. ¿No? O sea, como sí, si fueran... es tal cual. Es más, después el oficial a cargo del destacamento este salió a decir a los medios de que me habían llevado detenida por portar arma blanca, y los mismos diarios volvieron a decir lo mismo. O sea, el diario me estaba haciendo una entrevista y en el mismo momento estaban saliendo a decir de que yo había estado detenida. Me parece que eso tampoco tiene nada que ver. Claro. Estoy leyendo la información publicada en el diario de Río Negro, que es el diario de allí, de casi que diría de buena parte de la región, ¿no? Ahí dice, el título es "Perdió el ojo en un confuso episodio". En estos casos, en estos casos siempre nosotros decimos que el tratamiento de la noticia es que, por ejemplo, si el testimonio hubiera sido tuyo, sería según la familia, o la familia dice que la policía le habría disparado. Pero cuando la versión es la oficial, es "perdió el ojo en un confuso episodio", porque la policía les dice eso, ellos aseguran que fue en un confuso episodio. Está bien, es un modo de tomar posición. Nosotros también estamos tomando posición cuando te escuchamos a vos y creemos en tu versión y en la versión de los amigos de tu hijo, solo que decimos que estamos parados en este lugar y que estamos contando la noticia desde este lugar. Ellos se la dan de independientes y en realidad lo que hacen es confundir a la población. Exacto, tal cual, ¿no? Dice, cual. En ese caso nosotros lo que hicimos fue pedir un derecho a réplica y pedirles a ellos de que se rectifiquen con lo que dijeron, porque en ningún momento me llamaron a mí o al papá de Agustín para asegurarse de que fuese así. Según esta información, dice que en el hospital le extrajeron un objeto de plástico duro y contundente de su globo ocular. Y también dice que según la versión, te das cuenta, ¿no? Según la versión de los allegados de la víctima, lo de ustedes es una versión. Sí, lo de ellos es, la seguro. Policía les dice "confuso episodio" y ellos ponen "confuso episodio" en el título. No, dice, claro, según la versión de los allegados a la víctima, la fiesta terminó a las 5:30 y luego comenzó una pelea. Llegan los policías y uno grita "se van todos al carajo" y larga un escopetazo. Sí, tal cual. Bueno, y te cita a vos diciendo que mi hijo vio quién le disparó. Bueno, creo que la diferencia aquí en esta instancia y con otros casos es que como ustedes están en el barrio y forman, digamos, están nucleados en organizaciones o están cercanos a organizaciones, eso hace que tengan, digamos, como una respuesta natural la necesidad de ir de denunciarlo en lo judicial, pero denunciarlo también desde los medios de comunicación, y uno se pregunta en cuántos otros casos sucederá lo mismo y las familias pensarán, yo no puedo denunciar, porque ¿qué voy a denunciar? ¿A la policía? ¿A dónde voy a denunciar? ¿A quién denuncio? Mi hijo la va a pasar peor. Y estos casos en general, todos sabemos que suceden, pero pocos lo denuncian por estas razones, ¿no? Por eso también es importante la acción de las organizaciones políticas y sociales en estos casos, porque actúan claramente como un resguardo para que las víctimas de estas situaciones puedan denunciar. Sí, tal cual. Lorena, te agradecemos, por supuesto que desde Enredando las Mañanas y desde nuestros medios también lo vamos a seguir el caso. Gracias por haber charlado por nosotros y también creo que te podemos decir gracias por haberte animado a denunciar este hecho y a seguirla para intentar que esto ocurra. Ya uno no dice que no ocurra más, uno dice que ocurra lo menos posible, ¿no? Lo menos posible. Bueno, gracias a ustedes también y por el respeto con el que están tratando el tema, también muchas gracias. Y lo que necesiten pueden llamar, no hay problema. Dale, un gran abrazo para Agustín también. Gracias, chao, chao. Dale, gracias. Hemos charlado con Lorena Valdés. Ella es la mamá de Agustín Vallejos, un joven de 15 años, nada más, 15 años, que, bueno, jugaron con él a la cacería, ¿no? Terrible. Sería la cuestión. Sí, es terrible y a mí me impacta mucho esta cuestión de que casi contradictoria, absolutamente contradictoria, de que no nos sorprenda, pero que nos sigue sorprendiendo. Digo, por un lado no nos sorprende que la policía actúe de este modo, todos los días nos encontramos con un caso diferente en cualquier parte del país, pero también uno se encuentra con que con que las cosas nos sorprenden igual, porque las metodologías siguen sorprendiendo, ¿no? No es nada muy diferente a por ahí a lo que uno puede decir que, qué sé yo, que le hicieron a Luciano Arruga, quizás le hicieron lo mismo. Y en lugar de pegarle un tiro, lo terminó atropellando un auto. No, y lo peor es que evidentemente es un problema o es una cuestión del propio sistema, porque esto es algo recurrente de todas las policías, de todas las provincias, más la federal, más la metropolitana, todas actúan de la misma manera. Y en realidad nadie desde ninguno de los poderes, de ninguno de los estados, provincial, municipal o nacional, hacen nada para pararlo, porque justamente lo que necesitan es eso. ¿Por qué? Porque son los que tienen la vía libre para este tipo de cuestiones, estigmatizando a los jóvenes o haciendo este tipo de acciones como castigo para los otros supuestos, para acomodarlos a una realidad y a una sociedad que sea, ni siquiera, ya no decimos contestataria, uh-huh, ni siquiera que no digan absolutamente nada. Y, como está claro, con los medios de comunicación, que no es que tergiversan, sino que son parte y cómplice porque reproducen lo que esos propios organismos de seguridad les dicen que tienen que... Sabemos cómo se mueven los medios de comunicación con los informantes que tienen dentro de las policías, ¿no? Uh-huh. O sea, les hacen las gacetillas prácticamente. Sí, sí. Qué pena que no está Euge, porque si no le diría ella que a veces se ríe de los recortes de las letras de Los Redondos y por qué muchos nos identificamos con ella, con ellas. Uh-huh. Este tema no fue escrito por esto, pero viene al caso. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ya no llora, atrapado en mi nivel. Heredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.